Roja presenta Vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Aguante el aguante. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de lunes de El Aguante Informativo Rojo a partir de las 19 horas, perdón, y hasta las 20, 20 y un poquitito más, son las 19.07, casi 08, pero estaremos aquí compartiendo un montón de información con todos los oyentes, aquí por la 90.1, por Radio Roja, ¿sí? En los estudios de Radio Roja, aquí en el Valle de Punilla, en Casa Grande. Y también saliendo por la 102.5, ¿sí? MHLH Radio, ¿sí? La radio de San Marcos Sierra. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo un montón de información, tenemos muchas cosas para contarles, hay muchas novedades, ha habido aperturas interesantísimas, ¿sí? Lo digo con un tono de, así, con una sonrisa en la cara, porque se ha podido, se habilitó el ping-pong, ya es lo de ello, con eso ya estamos... casi hecho, sí, o sea, que el resto, que no sé, que pere. Regodista el tipo, ¿vale? Estamos muy contentos con eso porque, bueno, se han habilitado algunos cuantos deportes más, se han habilitado más actividades y esto provoca que, bueno, la gente se pueda mover de una forma distinta, con un poco más de libertad. La palabra es libertad porque lo que hemos perdido, más allá de... que alguna gente ha perdido la salud con este tema del coronavirus, muchos hemos perdido la libertad, ¿sí? Muchos y muchas. Mucha libertad de nuestros movimientos y nuestra forma de movernos y de hacer las cosas en el hacia afuera, que bueno, nos genera grandes inconvenientes. Así que, bueno, vamos a estar contando cosas, como decíamos, que tienen que ver con Córdoba, con la localidad, con acá con el Valle de Punilla, con esta zona centro del Valle de Punilla que está, ha sido declarada zona blanca, ¿sí? Hace ya un buen tiempo y en la cual se está preparando este corredor interno, ¿sí? Entre Casa Grande y Charbonnier, donde la libre circulación va a ser un hecho, controlando las entradas y las salidas, por supuesto, en las dos puntas, ¿no? En la zona norte y la zona sur, que son los dos lugares por los cuales se puede ingresar, y además en la zona, el camino al cuadrado, que es el otro punto álgido, digamos, que se controlaría para que la gente no se... para que no se... o sea, que no entre el que no tenga que entrar, digamos, ¿no? Que no puedan... no sea gente que viene de otros lugares donde está complicada la cosa. Bueno, 4 muertes en Punilla por fallas de artefactos de calefacción a falta de coronavirus. Tenemos problemas con las calefacciones. Sí, 4 muertes. Aún no comenzó el invierno y 4 personas ya fallecieron en el Valle de Punilla en la última semana a raíz de fallas producidas en artefactos de calefacción domésticos. Este sábado una pareja fue encontrada sin vida en una casa ubicada en la calle Rosario al 1700 en barrio La Cuesta de la ciudad de Villa Carlos Paz. Cerca de las 14:30 la policía llegó al lugar a partir de una denuncia de los vecinos que recibieron olor a gas. En las inmediaciones de la vivienda, cuando los efectivos lograron ingresar en la habitación, encontraron sin signos vitales a un hombre de 76 años y una mujer de 73. Se trataba del reconocido fotógrafo oriundo de San Francisco, José Curioto, y su esposa María Cristina Strumia, quienes residían en la localidad desde hacía apenas unos meses. La investigación, a cargo de la fiscal Jorgelina Gómez, tiene como principal hipótesis una supuesta falla en la salida de los gases de un calefactor empotrado en la pared, sumada a una deficiente ventilación. Por otra parte, el pasado domingo 7 de junio por la tarde, policías y bomberos de la zona forzaron las rejas de una casa ubicada en la comuna de Talahuasi, ya que sus moradores no contestaban las llamadas telefónicas. En el interior de la vivienda, los efectivos encontraron los cuerpos de 2 hombres, Raúl Gómez, de 77 años, y Miguel Ángel Picat, de 67. La investigación del fiscal Ricardo Masucci determinó que habían prendido una estufa tipo pantalla conectada a una garrafa para calefaccionarse. Se calcula que aproximadamente unas 200 personas mueren por año en la Argentina a causa de esta intoxicación. El primer síntoma es mareo, que se intensifica con el correr de los minutos. Luego llegan los vómitos o un fuerte dolor de cabeza. La persona pierde la capacidad de reacción y cae sin poder moverse. Sí, las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir este tipo de accidentes: mantener los ambientes adecuadamente ventilados, rejillas, ventanas entreabiertas, especialmente cuando hay artefactos de combustión funcionando. Controlar el buen funcionamiento de los calefones, de termotanques, de estufas a gas, salamandras, hogares a leña, calderas, cocinas, calentadores, faroles, motores de combustión interna en automóviles y motos, grupos electrógenos y braseros, entre otros. De ser posible, colocar detectores automáticos de concentración de monóxido de carbono. Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación, uso y cuidado de los artefactos. Es importante que un gasista matriculado inspeccione anualmente los sistemas de calefacción y cocina de la casa. Cabe aclarar que el mantenimiento de los servicios esenciales como el gas cuenta con habilitación en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para consultar por gasistas matriculados se puede acceder al link www.matriculados.ecogas.com.ar. Los hogares a leña y sus tiros también deben ser inspeccionados y limpiados todos los años. No usar cocinas, hornos, braseros, parrillas de carbón, lámparas o cocinas de campamento para calefaccionar una vivienda. Las estufas que no cuenten con tiro balanceado deben ser usadas solo si se encuentra una persona despierta para vigilarlas. Debe existir en esa habitación por lo menos una entrada de aire constante. No encender motores a combustión, autos, grupos electrógenos, motosierras, etcétera, en ambientes cerrados, sótanos o garage. Sí, todas las recomendaciones. Bueno, tener y como para tener en cuenta, ¿no? Porque no se pueden, son muertes evitables, 100% evitables, ¿no? Todas las muertes por este tipo de accidentes domésticos. A tener cuidado nada más. ¿Se escucha lo que hablo o no sí, tengo yo sentido? Te escucho. A ¿sí? ver ahí. Ahora mejor. A ahora. Ver. Puede ser. No escucho bien, muy bien. Hay un problemita con el cable o algo así. Ajá. Pero bueno, no saludé todavía. Así que buenas tardes, buenas noches a todas y todos y todes. Acá en Radio Roja. Estaba escuchando ahí lo que Juan nos estaba leyendo. Y bueno, sí, a tener cuidado. Sí, a esos accidentes que son medio sonsos, pero que suceden. Y cuando suceden es realmente un garrón completamente evitable. Así que bueno, a cuidarse. Día de San Antonio, una celebración diferente esta vez en Valle Hermoso. ¿Cómo fue la celebración de San Antonio? Este año la tradicional celebración religiosa en honor a San Antonio de Padua fue atípica en Valle Hermoso, aunque cientos de vecinos se sumaron a la propuesta del municipio y pudieron saludar desde sus casas a su santo patrono, que recorrió las calles principales de los barrios del pueblo. La procesión comenzó cerca de las 11, fue encabezada por un vehículo de bomberos y a raíz de las medidas de prevención por el coronavirus, el COE regional no permitió el acompañamiento de la caravana. Los festejos continuaron con un delivery de comidas típicas y cerró con una peña virtual que se difundió por Facebook, donde se destacaron el ballet municipal Lampatumayu, el dúo Alma Bohemia y Yalacos Tuvo. Además, se anunciaron los ganadores del concurso fotográfico, fotos que cuentan historia vinculadas a esta fiesta tan importante. Y en el primer premio fue para Lorena Cosenza, el segundo para Teresa Cecilia Becerra y el tercero para Juliana Campo. También hubo una mención especial para la fotógrafa Marga Derra. Sabemos que no es lo mismo porque nosotros estamos acostumbrados mucho al movimiento para estas fechas, pero la gente pudo salir a saludar desde sus casas, a pesar del frío, todo salió muy bien, muy prolijo. Así que bueno, una forma típica, ¿no? Esta vez de San Antonio, en Valle. Que bueno, se hace una fiesta muy grande, más allá de lo del santo, de San Antonio, de Padua, de todo eso. Es una fiesta popular que, bueno, que se aprovecha para que se junten las vecinas, los vecinos. Y bueno, y la gente también se pueda mover un poquito la economía del lugar. Así que Valle también, al igual que acá, que Casa Grande, siempre en los inviernos quedamos como con poco movimiento de gente. Bueno, acá se aprovecha, más allá de la parte de más como más religiosa, digamos, de la fecha, se aprovecha para que sea un encuentro popular y eso está bueno. O sea, hay puestos de todo, donde la gente aprovecha a vender muchas cosas. Y la escuela también, la escuela de Valle aprovecha a poner su puestito para que los niños y niñas junten algo de plata para la escuela. Pero bueno, más allá de lo atípico, aparentemente hubo algún tipo de organización, ¿sí?, donde la gente igual pudo vender. Y bueno, por Facebook estuvieron las muestras artísticas, así que de alguna u otra forma siempre nos arreglamos para seguir conectándonos. Volvió la agenda cultural, ¿viste? No, no vi, contame. La estafeta online, volvió la agenda cultural de la estafeta. Agenda cultural, muy bien. Sí, así que acá tenemos. Dice, la agenda cultural de la estafeta online vuelve después de largos meses. Como siempre, el objetivo de este espacio es promocionar de manera gratuita actividades culturales, propuestas de artistas independientes y eventos municipales de interés general en el Valle de Punilla. Adaptándonos a los tiempos que corren y a la espera de la vuelta de los eventos presenciales, compartiremos talleres, charlas y cualquier tipo de propuesta cultural con formato online. Para ubicar tu evento a nuestra agenda, solo tenés que enviarnos un correo electrónico a agenda@laestafetaonline.com.ar o vía WhatsApp al 11 35 71 59 10 con los siguientes datos. Dirección web para inscribirse o participar de manera gratuita del evento. Nombre y tipo de actividad. Horario, un flyer, sí que es un volante. Y nosotros nos encargamos, nosotros cargamos los datos y podrás verlo publicado haciendo clic en el banner de la agenda cultural. Eso es todo, sumate. Así que buenísimo, porque si uno no sabe, a ver qué puedo ver en estos días, que yo te metes ahí en la agenda cultural de la estafeta y vas a tener varios artistas que estén haciendo lo suyo. Muy bien. Bueno, para los que estaban preocupados por la salud de Carlos Saúl, bueno, no lo voy a nombrar el apellido, fue internado con neumonía y dio negativo de coronavirus. Oh. Y no tiene coronavirus, así bueno, que no voy a hacer comentarios. No haga ningún comentario al respecto. Le pido, por favor, el expresidente y actual senador nacional por La Rioja, Carlos Saúl, fue internado este sábado con un cuadro de neumonía y dio negativo a un hisopado que se le realizó para determinar si se había contagiado de coronavirus. Sí, Carlos quedó internado en el Instituto de Diagnóstico en el barrio norte de Buenos Aires, confirmaron fuentes a familiares a la agencia Telam. Desde el entorno del expresidente se informó que tiene neumonía, debilidad muscular y se le detectaron bajos niveles de oxígeno en sangre, pero se encuentra medicado y de buen ánimo. Sí, así que bueno, nada, no tiene pero, bueno, olvídate. ¿Qué le vamos a hacer? Yerba mala, ¿no? Como... algo así. No iba a hacer comentarios igual. No, ibas a hacer comentarios. Bien. Bueno, ahora después vamos a leer el informe concreto que nos manda Mabel amablemente todos los días, pero vamos a ir anticipando. Sí, el Laboratorio Central de la provincia informó que este domingo se confirmaron 6 nuevos casos de COVID-19, de los cuales 4 son de la ciudad de Córdoba, 1 de Anizacate y el restante de San Francisco. 5 de los casos están vinculados al último brote y 1 es contacto estrecho del caso de San Francisco confirmado el sábado. Ahora sí. La detección de los casos vinculados al brote se efectuó en el marco de la vigilancia epidemiológica y de los operativos Identificar, llevados a cabo desde el martes pasado a partir de la confirmación del primer caso del brote, por medio de los cuales ya se han realizado más de 3.700 test rápidos e hisopados, se informó. Además, este domingo se notificó un fallecimiento por COVID-19 en la provincia. Se trata de un hombre de 66 años cuyo diagnóstico se confirmó el 9 de mayo pasado. Presentaba patologías previas y se encontraba internado. Sí, vamos a leer bien el informe de Mabel, pero más tarde. Sí, ya lo tengo, así que ya ahí después podemos leerlo. Bueno, ¿qué te parece si hacemos una pausita musical? Nos ordenamos un poquito, vamos viendo cómo vamos a ir saliendo y las notas que vamos a ir tomando. Y enseguida volvemos con un montón de información para contarles y cosas que andan pasando por ahí. Vamos a ver entonces qué escuchamos. A ver. Ahí está, este me gusta. Vamos a escuchar una cancioncita para los que quieran jugar un rato con nosotros. Si quieren decirnos qué canción es. ¿Sí? Y la banda es muy fácil, pero capaz que el nombre de la canción, capaz que no tanto. Vamos un poquito de música y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo. Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja.

en Valle Hermoso, también tiene su ropero comunitario. Ante la llegada al frío, ¿sí?, en la región, y la imposibilidad económica de muchas familias de realizar una renovación de prendas de invierno, integrantes del centro vecinal Villa Caprichosa pusieron en marcha un ropero comunitario para ayudar a los vecinos del barrio. Todos los viernes y sábados, entre las 15 y las 17, cientos de prendas para grandes y chicos son puestas a disposición en la entrada a una vivienda ubicada en Lisandro de la Torre 828, propiedad de Silvia Ormaeche, integrante de la comisión directiva del centro vecinal. En el caso de la ropa de bebé, su distribución es totalmente gratuita, mientras que a cambio de las prendas para adultos, el ropero abre el juego para recibir a cambio más donaciones de ropa o bien una colaboración económica a voluntad. Es el cuarto día que lo estamos haciendo y la idea es colaborar con la gente del barrio, ya sean niños o adultos, porque la verdad es que hay ropa para repartirles a todos. Los invitamos a que vengan, miren y si les sirve que se lo lleven, señaló Silvia a la Estrafeta Online. Con respecto a la colaboración agregó, si eligen una prenda que está en muy buen estado, como las camperas, sí pedimos donación a cambio. Puede ser dinero o más ropa, pero siempre en la medida que se pueda, no es algo obligatorio. El dinero recaudado será destinado a otras acciones en el barrio. De hecho, los integrantes de la comisión se preparan para llevar adelante una campaña de juntada de leña que tiene como objetivo recolectar los restos de la poda urbana en un camión para luego repartirlos de manera gratuita entre las familias del barrio. Así que bueno, ahí Villa Caprichosa, sí, en el centro vecinal, organizados, dice, los viernes y sábados de 15 a 17. Bueno, y podemos aprovechar para contar un poquito sobre el merendero del sábado pasado, ¿no? Sí, qué lindo el merendero, que estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad que se acercaron algunas familias ahí del barrio del Peñón a merendar. Tuvimos ahí un montón de gente ahí, bueno, que se fue acercando y se llevaban unos muy ricos pancitos hechos reciencitos nomás ahí, bien calentitos, en el horno de barro que se armó para la ocasión. Una rica chocolatada también, con mucho chocolate y mate cocido, ¿no? Unos sí. Ricos mate cocidos, también había mermelada, bueno, pero también estuvimos repartiendo, ¿no? Hemos llevado a algunas casas para que los vecinos y vecinas prueben lo que estábamos haciendo, así por ser el primer día llegar, presentarnos y bueno, entregar para que prueben lo que se estaba cocinando y lo que estaba haciendo para ofrecer. Bueno, los esperamos y les esperamos los sábados a las 16 horas. Sí, señor. Y bueno, y quienes quieran también, quienes tengan ganas de colaborar, ya sea de una forma así como trayendo mercadería. Se aceptan donaciones. También, claro, también ayudándonos después en el reparto, en la preparación. Pueden entrar ahí por el Facebook de Poder Popular. Y bueno, es una grata experiencia el poder hacer algo en estos momentos donde hay mucha gente que lo está necesitando. Bien. Bueno, la Falda adhirió finalmente, formalmente, este viernes al protocolo de reuniones familiares. La disposición del Centro de Operaciones de Emergencia señala que los encuentros podrán realizarse en el ámbito de cada departamento, ¿sí?, permitiendo de esta manera los desplazamientos de las personas entre localidades. Estará prohibido trasladarse de un departamento a otro y no podrán realizarse festejos o eventos sociales. Públicos o privados. Además, con el voto positivo de los concejales de ambos bloques, también se habilitó el anexo al protocolo de cultos, en el que se permitirá la celebración de la misa y de otros sacramentos, entre ellos el bautismo, exequias, unción de los enfermos y matrimonio. Si te querés casar, Maripi, ya podés. Bueno. Sí, en cuanto a la celebración de la Eucaristía, el protocolo indica que no se prolongue excesivamente y recomienda una duración máxima de 35 minutos en las misas semanales y 45 minutos en las misas de domingo y fiestas. El sacerdote ha de higienizarse las manos antes de la presentación de las ofrendas y de la comunión con alcohol en gel o similar. De la misma forma, los ministros que distribuyan la Sagrada Comunión han de higienizarse las manos antes y después de cumplir este oficio. ¿Qué, antes no se la lavaban las manos, decir? ¡Qué asco! No puedo creer. ¿Esto era por protocolo? No me voy a pensar. Qué feo, ¿no? Se habilitan, no quieres que opine, pero bueno. Lineamientos generales para las reuniones familiares. Se habilitan las reuniones los días sábados y domingos. Una reunión por día por grupo familiar. Podrán reunirse familiares con un máximo de hasta 10 personas. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? 10 personas, contadito. No 11. 11 no son 10, no, ni 12 son 10. 15 tampoco. No. Bien. Los encuentros podrán realizarse en el ámbito de cada departamento, es decir, se permiten los desplazamientos entre localidades, pero sin desplazarse de un departamento a otro. Bien. Deberán realizarse en domicilios particulares. Quedan prohibidas las reuniones en espacios públicos y sitios compartidos, salones, camping, etcétera. El espacio donde se realiza la reunión deberá facilitar mantener el distanciamiento social al momento de compartir la mesa o espacio en común. Se sugiere evitar los abrazos y las interacciones cercanas. Se deberá mantener el distanciamiento físico. Quedan excluidas las reuniones entre grupos de amigos. Bien. A ver si queda claro. Grupos de amigos. Bueno, pero ¿qué es la familia? Grupo de amigos no, ¿cómo? Se puede. ¿La familia es también la familia que uno elige? ¿O tiene que ser de sangre? Si querés entrar a la estafeta online, podés descargarte el protocolo de reuniones familiares, que te vendría bien, que lo leas. Apéndice 1 de cultos también te vendría bien, por si tenés ganas de ir a rezar. Y el apéndice 2 de cultos también está en la estafeta online, en la nota... La segunda temporada. Que se llama Reuniones Familiares Permiten los Desplazamientos entre Localidades. Sí, y bueno, ahí nos informaremos bien de cómo es la mano para las reuniones familiares. Para que familiares. No nos pase. Claro, para que no hagamos lío. Sí, porque bueno, a veces uno de buena intención hace lío, ¿viste? Dice, claro. Como decís vos, este es familiar mío, dice, claro, por ahí no para tiene mí es como apellido, un hermano. Pero en realidad... Y no. No. Bueno, bares y restaurantes funcionarán al 50% y con hasta 6 clientes por mesa. Sí, autoridades municipales y comerciantes gastronómicos de La Falda acordaron este jueves que la vuelta de los bares y restaurantes en la ciudad será de una cantidad máxima de 6 personas por mesa para los grupos familiares y de 4 para las reuniones de amigos, mientras que en ningún caso los establecimientos podrán exceder el 50% de su capacidad. Al igual que en el resto de las localidades del corredor centro-norte del Valle de Punilla, el horario de atención será de 8 de la mañana a 12 de la noche. Y en cada local se deberá elaborar un registro de los clientes. Es algo nuevo para todos, adaptar la disposición del COE a cada local, pero abrir las puertas es un paso muy importante. Creo que tenemos que hacer hincapié en los ciudadanos, en los cuidados, no solo de las personas que trabajan en el local, sino también del cliente. El sector es consciente de eso, señaló el intendente Javier Dieminger luego de mantener una reunión con casi 40 propietarios del sector. Participaron además el viceintendente Juan Dilet, el secretario de Desarrollo Institucional Luis Pérez y el titular del área de Inspección General Rafael Sánchez. Si bien en principio la atención de cada local se verá reducida a la mitad y cada mesa deberá estar ubicada a una distancia de 2,25 metros de la otra, Dieminger adelantó que a partir de este viernes se comenzará a realizar un relevamiento para determinar la capacidad máxima de personas que podrán asistir a cada establecimiento en base a su superficie. De esta manera se buscará garantizar el distanciamiento obligatorio de 2 metros que marca el protocolo y facilitar los controles que por disposición del COE recaen en el municipio. Sí, además de cumplir con estrictas medidas de bioseguridad, los comerciantes deberán tomar los datos personales, nombre, apellido, DNI o teléfono de los clientes que concurran a los cuales a fin de mantener un control sanitario para que en el hipotético caso de que esa persona se contagie de COVID-19 en el futuro, se pueda controlar rápidamente a sus contactos. Bien. O sea que vas a tener que dejar todos tus datos. Bien. Sí, para Mirá, ir a un bar. Por ejemplo, en Cosquín, Pisco, ¿viste? Pisco, Cosquín, Pub. Uh-huh. ¿Es un anunciante que... de la radio, Pisco, que le estamos...? Te cuento cómo es que lo organizaron. A ver, contame. Porque de Cosquín nunca tenemos info, tenemos siempre de acá para el lado de La Falda. Y nos llegó un chusmerío ahí de que era hasta más tarde, Iván, ¿no? Pero... Sí, pero es hasta más tarde, pero tienen todo organizado por turnos y tenés que llamar previamente. Entonces vos tenés 3 turnos, por ejemplo, de 18 a 21, de 21 a 0 horas y de 0 horas a 3 de la mañana. Y después ya tienen, las mesas tienen como nombres y te dicen para cuántas personas son. Entonces, por ejemplo, tienen 3 sectores, ¿no? Uno que es de mesas internas, uno que es mesas del patio, otro que es mesas de vereda. Te doy el ejemplo de mesas internas. Vos llamás y decís, bueno, vamos a hacer, no sé, 5. Si vas a hacer 5, entonces tenés la mesa Bob Marley que es para 5 y ya la reservás. Después tenés la mesa Spinetta, que es para 10 personas, la Kurt Cobain, que es para 5, la mesa Las Pelotas, que es para 4, la mesa Charly García, que es para 4, y la Mick Jagger, que es para 6, dice, a ver. Yo quiero la Charly García. Sí, yo también. Vamos, entramos justo con Fidel. Bien. Vamos los 4. Entonces vos ya reservás, decís, bueno, yo quiero la mesa Charly García de 21 a 0 horas. Y ya sabés que la mesa la tenés reservada para vos, y bueno, y ahí ya estarán... organizado también con todos los datos de las personas y demás. Bueno, tengo la nota de color además, acá. Tengo una nota de color que es así. Cumplió 11 años en abril y envió una carta al COE de Villa Yardino, ¿sí? Para poder festejar su cumpleaños. Ay. La carta dice: de mi mayor consideración, estimados señores del COE, el 3 de abril es mi cumpleaños y por razones obvias no pude festejar mi ansiada fiesta. Me enteré que se pueden juntar hasta 10 personas, por lo que quiero su aprobación para realizar la mencionada fiesta. Muchas gracias, Carmela Ferrara. Y confirma, ¿no? La nena de 11 años sorprendió esta semana a los integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia al entregar una carta pidiendo autorización para festejar su cumpleaños. La ansiada fiesta se frustró por la pandemia. Tenía que realizarse el 3 de abril, aunque la cuarentena impidió que pudiera disfrutarla con sus amigos y amigas. Estimados señores del COE, como decíamos, explicó ella que, bueno, que quería festejar la fiesta, a ver si la dejaban. Sí, en un diálogo con la estafeta online, la mamá, sí, contó que la niña recibió este viernes una respuesta por escrito del sanitario local, o sea, el COE le respondió, en la que se autorizó la realización de la fiesta, siempre y cuando se respete el distanciamiento, no concurran más de 10 personas y, por supuesto, que acerque una porción de torta al COE. Ah, bueno. Esos fueron los requisitos. No te puedo creer. Créelo, porque esto está en la estafeta online. Esto es muy poco serio, chicos. O sea. De todo modo, la familia guardará que la provincia permita las reuniones con amigos. ¿Sí? Ella había quedado indignada por no poder festejarlo. Está muy enojada con el virus. Hace unos días no se escuchó hablar con su papá de que habían permitido las reuniones familiares con más de 10 personas. Y con no más de 10 personas, y me dijo, le voy a pedir autorización al COE. Contró entre risas Pilar, quien describió a su hija como un aparato. Y agregó, ella justo la iba a invitar a 9 amigas, así que ni bien terminó la carta me pidió que la llevara a la oficina del COE. Ellos le contestaron con una nota muy simpática donde le piden que cuide las medidas de prevención, aunque la condición es que le lleve una porción de torta. Así que bueno, si bien la familia va a esperar a que la provincia autorice las reuniones de amigos para hacer la fiesta, aseguraron que Carmela recuperó la tranquilidad de saber que ya no falta mucho para celebrar su cumpleaños. Bien, qué tierno. Nota de color en qué Radio Roja. La gente del COE. La tenía, gracias, esta feta online. Impresionante. Bien, bien. Ahí está, como para decir que siempre hablamos de cosas serias, mira. Claro. Bueno, pasamos. Algo más, esto es más porteño. McDonald's deberá pagar el sueldo completo a una trabajadora mamá suspendida. A partir de una medida cautelar interpuesta, la justicia laboral consideró que Arcos Dorados, la empresa operadora de la mayoría de las sucursales del fast food norteamericano McDonald's, deberá liquidar la totalidad del salario a una empleada de la firma que se encuentra con licencia a partir de la pandemia y el correspondiente cuidado de su hijo. Las acciones legales cuyos fallos le son favorables a las trabajadoras afectadas por el desentendimiento patronal ante la circunstancia de ser madre de los niños menores van ganando terreno. Es que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 63 de Cava decidió aceptar una cautelar y dejar sin validez lo firmado por Arcos Dorados, la contratante de McDonald's, y el sindicato, abriendo un manto de dudas sobre el futuro de esos pactos, realizados mayormente sin consulta abierta y a espalda de los y las trabajadoras, tanto del gremio como a los de las demás ramas del trabajo. Así, el acuerdo firmado por Luis Lebowitz, secretario general de la Federación de Trabajadores Pasteleros y Afines, con dicha empresa, bajo el propósito de suspender personal a cambio del 75% del salario, tuvo un primer revés judicial. En concreto, la medida cautelar deja sin efectos el acuerdo que McDonald's habría sellado con el gremio y le ordenó pagar los salarios completos de la trabajadora. La empleada reclamó porque McDonald's dejó de abonar los haberes en su totalidad desde el inicio de la licencia. En la presentación, que se resolvió en su favor, la trabajadora demandó por el cobro de haberes a Arcos Dorados Argentina y reclamó que se abone íntegramente el pago de los salarios por la licencia paga por progenitora a cargo de la menor. Conforme el decreto de necesidad y urgencia, DNU, número 297-2020 y la resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. Según se entiende, el mencionado DNU en su artículo 8 dicta: durante la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos y habituales, en los términos que establecerá la reglamentación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Por su parte, el artículo 3 de la resolución 207/20 determina que, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas, se considerará justificada la inasistencia de la progenitora a su puesto laboral para el cuidado del niño. Así que bueno, ahí la nota sigue, es larga, pero bueno, está interesante esto de que McDonald's tenga que cumplir, ¿no?, con lo que corresponde hasta ante esta trabajadora. Muy bien, muy bien. Que una ganada. Ocupe. Bien, bien, bien. Muy bien, nos vamos a ir a La Plata. Sí, este hecho es una manifestación de racismo y xenofobia de las instituciones policiales, desde la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, denuncian el abuso policial contra los trabajadores ambulantes de la nacionalidad senegalesa. El miércoles pasado, en el marco de un operativo municipal, en conjunto con la policía, violentaron y detuvieron a Mbak Ndao en la calle 47-7 de La Plata. Ndao reside en la Argentina desde hace 6 meses y pasó 24 horas detenido en la comisaría primera. Fue liberado luego de que integrantes de la comunidad senegalesa y organizaciones sociales y de derechos humanos exigieron por su liberación en las puertas de la delegación. Según datos que figuran en el expediente, se lo acusa del delito de resistencia a la autoridad y lesiones leves calificadas en concurso real. Sí, inmediatamente desde las organizaciones de derechos humanos brindaron el resguardo legal formal, llamaron un traductor de la comunidad senegalesa y estuvieron presentes la defensora oficial doctora Verónica Garganta y el doctor Damián Brumer del colectivo de abogados populares La Ciega. La comunidad senegalesa y los trabajadores migrantes de la venta callejera vienen sufriendo diversos ataques en los últimos años, persiguiéndolos aplicando ordenanzas municipales y el DNU 70/17, aún no derogado por el actual gobierno nacional. Esta historia de persecución hizo que la comunidad migrante en general y la senegalesa en particular reaccionen rápido en la solidaridad y en el pedido de liberación de Mbak, sí, expresaron desde la Coordinadora Migrante y Consejería para Migrantes. Mbaké Ndao dijo: mientras me encontraba en calle 47-7, en La Plata, retirándome con mis cosas, alguien me sujetó de atrás con los brazos sobre mi cintura y me arrojó en forma abrupta y brutal contra la pared, que luego me tira contra el piso y una policía me agarra del cuello en forma tan fuerte que no podía respirar, que me asusté mucho por lo que pasa en el mundo y más en Estados Unidos, que mataron a un negro de una manera parecida. Finalmente expresaron desde la CMCM, sí, estuvieron acompañando a la comunidad por el pedido de la liberación de Ndao y denunciamos que este hecho es una manifestación de racismo y xenofobia de las instituciones policiales que ponen al migrante como peligroso y fuera de la normalidad pretendida por el Estado. Exigimos se investigue y castigue a los responsables de estos hechos. Terrible. Terrible. La verdad que... Bien. Sin palabras ante eso. Acá tenía... no sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos leyendo sobre Alma Animal. Bueno, Alma Animal es una agrupación protectora de animales de acá de La Falda, que estaban ahí con problemas para poder seguir ayudando a las familias, porque no solamente ayudan perritos y gatos y animalitos que están en la calle, sino que también muchas veces te dan una mano con los veterinarios, como ayudarte en castraciones y ese tipo de cosas. Bueno, acá ellos la semana pasada sacaron una nota en la que decían que ya no iban a poder estar ayudando más porque era muchísimo el dinero. Esperen, porque perdí la nota. Era muchísimo el dinero que se estaba debiendo a los veterinarios, pero bueno, parece que la Municipalidad de La Falda está haciendo un aporte importante. Bueno, ahora lo voy a buscar, porque la perdí, la tenía acá abierta y perdí la nota. Para que Alma Animal pueda seguir haciendo su trabajo. Bueno. Así que si querés ir leyendo otra cosa, yo mientras voy buscando eso. Bueno, me voy a Buenos Aires y a Rocío Rodríguez, de la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA. La situación se acerca a un estado de colapso, ¿sí? La Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires publicó un relevamiento sobre el estado de situación de los centros de salud y hospitales de la ciudad ante la pandemia. De los 35 hospitales y centros de salud que hay en CABA, ¿sí? Ciudad de Buenos Aires, 27 respondieron a la encuesta, además de 8 centros de salud y acción comunitaria de 5 áreas programáticas. El informe muestra la crítica situación en la que nos encontramos. Falta de insumos de calidad, falta de camas, de personal, de protocolos y capacitaciones. sobrecarga laboral y trabajadores concurrentes que no perciben salario ni ART denuncian. En cuanto a la ciudad, en cuanto a la cantidad de camas disponibles, en una entrevista con ANRED, Rocío Rodríguez, residente del Hospital Municipal de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer e integrante de la Asamblea, remarcó: no dan los números que plantea el gobierno de Larreta. Van aumentando la cantidad de camas con pacientes con COVID-19. Eso habla de cómo se va acercando la situación a un estado de colapso. Sí, el relevamiento fue realizado en 35 establecimientos, hospitales y centros de salud porteños, y el informe de los 33 hospitales existentes en la ciudad de Buenos Aires, 13 hospitales generales de agudos, ¿sí? No los vamos a nombrar todos, pero bueno, 3 hospitales monovalentes, ¿sí? 2 hospitales odontológicos. También respondieron 8 centros de salud y acción comunitaria de 5 áreas programáticas. Decíamos, el informe arroja que de 23 efectores que cuenta con pacientes COVID-19 en sala UTI, 19 refieren no contar con la cantidad suficiente de insumos. Y solo 4 refieren tener garantizados los insumos suficientes. En cuanto a los elementos faltantes, el camisolín, barbijos, antiparras, saturómetros y máscaras encabezan los reclamos de faltantes de los y las trabajadores de la salud. En tanto, el 66% afirmó no contar con los equipos de protección personal en cantidad y calidad necesaria. Solo un 34% de los efectores contestó que sí. Asimismo, el informe reveló que al menos 102 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre médicos, médicas, enfermeras, residentes, concurrentes, camilleros, personal de limpieza y maestranza, fueron confirmados con COVID-19 positivo, lo cual ya dejó 9 áreas y servicios cerradas, según detalla el informe. En cuanto a la incorporación de camas en contexto de COVID-19, el estudio indica que en total se incorporaron solo 391 camas en sala común y 35 en UTI, unidad de terapia intensiva. El dato se vuelve alarmante al ponerse en relación a la cantidad de camas con la cantidad de pacientes con COVID-19 que hay en cada centro. Mientras que una gran cantidad se encuentra con la mitad o casi la mitad de su capacidad completa, otros llegan a su capacidad totalmente ocupada, como es el caso del Hospital Durán, o casi ocupadas, como el caso de los hospitales Ferrer, Piñeiro y Tornú. Sí, bueno, hay una nota muy interesante, sí, que analiza punto por punto y muy detalladamente la situación de los hospitales, sobre todo en la zona de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, ¿no? Pero alarmante situación, digamos, en cuanto a estamos muy cerca del colapso, según. Sí, está terrible. Así que alarmante Buenos la situación Aires está de Danús, toda esa parte del conurbano está como bien picante. Para los que estén interesados, entonces, en la página www.anred.org de la agencia de noticias Redacción, ¿sí? Se puede leer esta nota y un montón de notas más que tienen un enfoque, por supuesto, levemente distinto al que podemos leer en cualquier diario de tirada masiva. Bien, ahora acá lo encontré, es Valle Hermoso, perdón. Los funcionarios de Valle Hermoso donan 30.000 pesos a Alma Animal. Se anunció este miércoles que se destinará parte de los recaudos por la reducción de los sueldos de funcionarios de la localidad por la cuarentena, una donación de 30.000 pesos a la organización Alma Animal, que mantiene una importante deuda con veterinarias. Alma Animal es una organización que ayuda en toda la zona, tiene una deuda muy grande y no puede castrar más. Además de nuestras castraciones, decidí que con lo que recaudamos, por lo que los funcionarios estamos donando el 30% de descuento en los sueldos, le demos una donación de 30.000 pesos para Alma Animal, para que puedan achicar un poco la deuda que tienen. Denunciaron esto a la estafeta online. Así que, bueno, dice, los voluntarios de Alma Animal, que no reciben ningún subsidio, ni municipal, ni institucional, ni empresario, mantienen la organización gracias al aporte de socios de una pequeña cuota de las eventuales donaciones solidarias de la gente y del propio bolsillo de sus integrantes. Un teléfono para comunicarse con ellos es 3548-546862. 3548-546862. Y parece también que muy pronto vuelve la Escuela de Música de La Falda. Hoy estuvieron ahí publicando en su estado, así que dice, ¿dónde estamos? A ver. Dice que en estos días ya estaría volviendo, están muy contentos porque bueno, hace un montón que obviamente sus trabajadores y trabajadoras están sin recibir salario por no poder trabajar. Y bueno, fue mucho el trabajo, mucho la presión que vienen dando desde la escuela para poder volver a las clases. Así que dicen que, dice, cuando tengamos novedades de la fecha justa del inicio, van a estar avisando y bueno, que iban a mandar acá un mensajito a la radio para poder contarnos en qué andaban. Bueno, muy bien, estás en la 90.1, estás en radioroja.com.ar, si estás escuchando por internet, radioroja.com.ar. El teléfono de la radio, que no lo mencionamos, 3548-572403, te repito, 3548-572403, nos podés mandar WhatsApp, nos podés mandar Telegram. También salimos, y estamos saliendo en vivo en este momento, preciso momento, por la 102.5, la Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra, ¿sí? Que también tiene la web, que no me la acuerdo, ahora era WordPress, bueno, no me acuerdo, ya después la voy a decir. Pero bueno, vamos a ir a una pausita musical, ¿te parece? Dale, buenísimo. Y después venimos con el informe de Mabel, la presidenta comunal de Casa Grande, que nos da amablemente todos los días, y bueno, y vamos a ir cerrando ya con alguna noticia más. ¿Sí? Enseguida estamos con ustedes en el Aguante Informativo Rojo después de esta pausita musical. Mañana. el aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo. Estamos en la 90.1 aquí por FM, en Radio Roja, sí, y en radioroja.com.ar por internet nos pueden escuchar, tanto sea por TuneIn también, si estás con el celular, nos puedes escuchar por Radio Roja. Y también nos pueden escuchar por la 102.5, sí, Malos Hasta los Huesos Radio de San Marcos Sierra, sí, que también estamos en vivo para allá, para toda la gente de San Marcos Sierra, un gran saludo. Muy bien, estamos encarando el último bloque, prácticamente estamos casi cerrando ya. ¿Tenemos el informe de Mabel, de la presidenta comunal de Casa Grande? Tenemos informe de Mabel. Muy bien, a ver, vamos a escucharlo. Dice, sí, claro. Dice, nuevos casos, el Laboratorio Central de la provincia informó que en el día de hoy se confirmaron 6 nuevos casos de COVID-19. Esto recuerden siempre que es día de ayer, ¿no? Siempre lo mandan por la noche. De los cuales 4 son de la ciudad de Córdoba, 1 de Nizacate y 1 de San Francisco. 5 de los casos están vinculados al último brote y 1 es contacto estrecho del caso de San Francisco confirmado el día sábado. La detección de los casos vinculados al brote se efectuó en el marco de la vigilancia epidemiológica y de los operativos identificar llevados a cabo desde el día martes pasado a partir de la confirmación del primer caso del brote, por medio de las cuales ya se han realizado más de 3.700 test rápidos e hisopados. Hoy se notificó un fallecimiento por COVID-19 en la provincia de Córdoba. Se trata de un hombre de 66 años cuyo diagnóstico se confirmó el 9 de mayo pasado. Se encontraba internado y presentaba antecedentes de patología previa. Desde el comienzo de la pandemia en la provincia de Córdoba se ha notificado un total de 18.044 casos, de los cuales 17.058 se descartaron y 498 se confirmaron. De esas 498 personas, 328 se recuperaron, se les dio el alta. A 79 se encuentran en tratamiento ambulatorio con aislamiento obligatorio, domiciliario. El 26 en tratamiento ambulatorio, instituciones intermedias, 29 en tratamiento hospitalario, internados, 35 fallecieron y 1 se encuentra en investigación porque corresponde a un caso de otra provincia con domicilio legal en Río Cuarto, de quien no se cuenta información sobre su estado clínico. De las 29 personas con tratamiento hospitalario, bueno, ahí cuentan quién está con oxígeno, quién está en planta en terapia intensiva y demás. Dice, con el objetivo de desarrollar estrategias de búsqueda activa de casos sospechosos de COVID-19, continúan los operativos del programa Identificar en la ciudad de Córdoba. Hoy se llevaron a cabo en los barrios Villa Libertador y Remedios de Escalada de la ciudad de Córdoba. Durante esta estrategia sanitaria se realizaron un total de 1.424 estudios, de los cuales 289 corresponden a toma de muestras con hisopados y 1.135 a test rápidos. Así que bueno, tenemos 6, o sea, como para del domingo. Resumir, 6 de ayer, día domingo, ¿sí? Ahora ya en un ratito nomás nos va a llegar el de la noche de hoy, a ver qué cuentan. Bueno, nos vamos, sí, a otra noticia desde otro ángulo, ¿sí? La FATPREN y el CIPREVA, ¿sí? Repudian el espionaje ilegal del macrismo a trabajadores de prensa, ¿sí? Con el apoyo de más de 200 firmas, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATPREN, y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREVA, publicaron una solicitada en repudio al espionaje ilegal que la Agencia Federal de Información, AFI, realizó sobre 400 trabajadores y trabajadoras de prensa durante el gobierno de Mauricio Macri. En el marco de la cobertura de la cumbre de la OMC y el G20 en 2017 y 2018, que también alcanzó académicos, referentes sociales y diversas organizaciones, repudiamos el espionaje y la persecución ideológica hacia los y las periodistas y reclamamos que se brinde toda la información correspondiente, que se conozca a los responsables materiales y políticos del espionaje ilegal, los fines que motivaron el mismo y el uso que se dio a la información recabada. Exigieron a través del comunicado ¿sí? El escándalo por espionaje ilegal que desplegó el gobierno de Mauricio Macri sobre opositores, periodistas, académicos, referentes sociales y organizaciones continúa dando que hablar. En el marco de las persecuciones periodísticas y judiciales por la causa que se abrieron por el ya conocido como espionaje M. Vamos a ver cómo progresa esta solicitada, ¿no?, del FATPREN y el Sindicato de Prensa Cipreva, ¿sí?, este repudio, ¿sí?, al espionaje ilegal que la Agencia Federal de Información realizó sobre 400 trabajadores y trabajadoras de prensa durante el gobierno de Mauricio Macri en el marco de la cumbre del G20 y el OMC, ¿sí?, durante años 2017-2018, que también alcanzó académicos, referentes sociales y diversas organizaciones. Lo hicieron en una solicitada, como decíamos, en el diario Tiempo Argentino y El Ciudadano Web. ¿Sí? El espionaje a los periodistas puso la lupa en su participación sindical. Más de 100 son afiliados de Cipreva, ISISPREN y FATPREM. Y otros dos al Sindicato de Prensa de Rosario, algunos de ellos delegados y dirigentes, a los reclamos en torno a la paritaria o en la defensa de los medios públicos. Denunciaron a la Federación y el sindicato y agregaron: también se investigó la pertenencia ideológica y la posición sobre el aborto. Mirá vos, ¿eh? En ese sentido remarcaron: repudiamos el espionaje y la persecución ideológica hacia los y las trabajadoras periodistas y reclamamos que se brinde toda la información correspondiente, que se conozca a los responsables materiales y políticos del espionaje ilegal, los fines que motivaron el mismo y el uso que se dio a la información recabada. Hay que ver, ¿eh? Recordemos, el otro día lo habíamos mencionado, que hay un periodista de la agencia ANRED, sí, que está dentro de la lista de los espiados. Bueno, muy bien, no sé si te queda algo por ahí pendiente, alguna cosita cortita que quieras agregar. No. Voy a agregar nomás, hay un paro del SUTNA por medidas sanitarias en las fábricas de neumáticos, ¿sí? Recién hace un rato estaba hablando con alguien sobre la Bayol, bueno, la fábrica Firestone parece que está implicada en esto. A las 6 de la mañana inició un paro de 24 horas en las tres grandes fábricas de la industria del neumático, FATE, Pirelli y Bridgestone, ¿sí? Tras negarse la última de las tres a cumplir con la cuarentena de trabajadores que habían estado en contacto estrecho con positivos de COVID-19. Días antes también hubo casos en FATE. Sí, inició en forma contundente el paro de 24 horas en las fábricas de neumáticos de la provincia de Buenos Aires, comunicaron desde el Sindicato Único de Trabajadores de Neumático Argentino, SUTNA. Sí, mejoras concretas se piden en las condiciones de prevención ante el COVID-19, respuesta inmediata de las empresas a las medidas planteadas en el protocolo presentado por el SUTNA y que las autoridades nacionales y provinciales intervengan en favor de la salud de los trabajadores. El miércoles el gremio había anunciado que la empresa Bridgestone se negaba a cumplir con la cuarentena de 14 días para aquellos trabajadores que estuvieron en contacto estrecho con sus compañeros que dieron positivo de COVID-19. Cosas que impresentables realmente, ¿no? Las empresas que quieren ir a trabajar a sus trabajadores a cualquier costo. Sí, no nos queda más tiempo, Maripi, nos tenemos que ir. Nos vamos hasta mañana. Mañana seguiremos con más Aguante Informativo Rojo. Sí, esto ha sido todo por hoy. Mañana nos encontraremos en una nueva emisión a partir de las 19 horas. El aguante informativo rojo. El aguante. El aguante informativo rojo.